Bueno, bienvenidas, bienvenides, bienvenidos al Enredando las Mañanas. Estamos nuevamente en un enredando que hacemos desde la red de medios alternativos. Estamos aquí desde Córdoba Guarria, transmitiendo del estudio de radio Zumba La Turba, en este martes 10 de septiembre. ¿Cómo estás, cachorra? Hola, buenos días. ¿Cómo estamos este martes? Que está un poco... primaveral. Primaveral, pero también hay un cielo de un color humo, cenizas, que sí. Es bastante aterrador. Un martes bastante triste. Ni hablar, sí. Se está prendiendo fuego nuevamente las sierras de Córdoba. También vamos a estar compartiendo esa información en el Enredando. Antes, presentar a nuestra compañera Josefina. Hola, José, bienvenida al Enredando. Hola, buen día, ¿cómo están? Les saludo acá desde el Valle de Punilla, haciendo un programa un poco híbrido, un poco por llamada, un poco en vivo. De todo junto, porque la técnica nos está acompañando últimamente, así que está saliendo todo bastante bien. Bueno, saben que nos pueden escuchar desde nuestra web www.zumbalaturba.com.ar, nos pueden seguir por nuestras redes, @zumbalaturba, y también a las redes del Espacio Cultural San Martín, que hoy nos aloja y del cual formamos parte aquí en la ciudad de Córdoba. ¿Por dónde más nos pueden escuchar? Por la página de la RNMA, la Red Nacional de Medios Alternativos, es www.rnma.org.ar, y por todas las radios que conforman la red. ¿Desde dónde salimos? El Enredando. Bueno, hoy martes estamos saliendo desde Córdoba, pero salimos desde diferentes provincias, desde diferentes medios que forman parte de la red de medios alternativos ahora, ya no más nacionales. Uh-huh. Los lunes desde la Radio Roja de Casa Grande, acá desde Córdoba. Los martes compartimos junto a Radio La Bulla de San Luis, que también nos acompañan, le acompañan en realidad a les chiquis de La Bulla, junto a Radio Che Guevara de Rosario. Los miércoles desde Cava con Radio Semilla y DTL. ¿Y quién más? Los jueves desde Ingeniero Maswich, también en Buenos Aires, con Radio Activa. Y los viernes desde Jujuy, allá por Radio Pueblo. Es un informativo que hacemos colaborativo y en red. Como siempre, lo anunciamos todas las mañanas y nos pueden escuchar de 10 a 12 todos los días de la semana, de lunes a viernes. Bueno, ¿qué tenemos preparado para el programa de hoy? ¿Qué les pasa a mis compañeras que no me colaboran? ¿Qué tenemos Yo por ahí no sé si me toca hablar o no, no las quiero pisar. Yo les cuento que tenemos el programa de hoy. Vamos a tener un panorama de noticias con noticias nacionales e internacionales. Como siempre, vamos a tener la columna que nos comparte el Frente Antirrepresivo en Lucha, como todos los enredandos que salen desde Córdoba. En este caso, el de hoy va a ser sobre las cárceles en Córdoba. Vamos a tener también una entrevista con Alfredo Cuellar, que nos va a estar comentando sobre el festival Ni Una Menos en las Cárceles, que se realizará este sábado 14 de septiembre en el Espacio Cultural Pompeya en Cava. También vamos a tener una columna internacional sobre Chile, No Hay Tal Izquierda. También una entrevista en vivo, ya que se viene dentro de muy, muy poquito el Festival Circo en Escena. Así que vamos a estar conversando con una de las integrantes que nos va a estar comentando sobre la organización del Festi. ¿Qué más tenemos en el día de hoy en este programa? Tenemos agenda cultural, una agenda muy grande cultural, y vamos a estar hablando de algunas actividades que se van a realizar durante esta semana. El miércoles con una vigilia en la UNC, algunas actividades en contra del RIGI que vamos a estar comentando durante el programa. Bueno, dicho esto, podemos ir a una musiquita y comenzamos. Por supuesto. Bienvenida, Dalal. Ahí estamos. Ahí vamos.

Bueno, acá estamos de vuelta. Vamos con el panorama de noticias. Nacionales. El gobierno nacional creó el Comando Unificado de Seguridad Productiva. Se trata de una fuerza especial para proteger a petroleras, cerealeras y mineras de bloqueos y protestas sociales. El Comando Unificado dependerá del Ministerio de Seguridad de la Nación bajo el mando de Patricia Bullrich y se enfocará en garantizar protección especial a estas empresas ubicadas en zonas portuarias, zonas de producción de hidrocarburos como Vaca Muerta, en zonas mineras o en parques industriales. Como dice la resolución ministerial, la finalidad es garantizar el comercio y la distribución libre de la producción ante posibles reclamos, protestas o bloqueos sociales y sindicales. Denunciaron penalmente a la Policía Federal por la represión a jubilados. La Comisión Provincial por la Memoria de Buenos Aires denunció a la Policía Federal por la dura represión contra los jubilados el pasado el 28 de agosto. Ese día, los jubilados movilizaron en contra del veto presidencial a la Ley de Movilidad Jubilatoria y los recortes al PAMI. La comisión constató que la represión policial dejó heridos producto del excesivo y desproporcionado uso de gases irritantes, tonfas, golpes de puño, patadas y escudos. Mañana miércoles se convoca una nueva movilización hacia Plaza Congreso a las 13 horas en contra del veto presidencial y en defensa de nuestros jubilados. Siguen cayendo policías por causa de asociación ilícita en Córdoba. El martes pasado se realizaron 11 allanamientos en la provincia de Córdoba y detuvieron a Alejandro Mercado, subjefe de la Policía de Córdoba, a Cristian Cabrera y Verónica Aguilar, comisario y subcomisaria de la Dirección de Inteligencia Criminal. Se los acusa de integrar una red de corrupción que involucra una financiera ilegal y la venta de celulares y neumáticos robados. Las acusaciones van desde asociación ilícita, falsas denuncias, falsedad ideológica, a encubrimiento agravado por la calidad de funcionarios públicos. También detuvieron a Juan José Corzo, empleado judicial, y a Roberto Monjes y sus hijos. Todos estos se suman a la larga lista de detenidos por redes de corrupción orquestadas por las fuerzas policiales, como es el caso del exdirector del servicio penitenciario, Juan Bouvier, y el exsubjefe de policía, Gustavo Folli, entre otros. Internacionales. Represión y asesinato en la marcha por las víctimas de la última dictadura. Chile. El domingo 8 de septiembre se realizó en Chile la marcha hacia el Cementerio General en conmemoración de las víctimas de la dictadura de Pinochet. Los carabineros reprimieron duramente a los manifestantes con golpes, gases y camiones hidrantes y fueron cómplices del asesinato del joven anarquista Alonso Verdejo en manos de un fascista de civil. Al grito de «Soy un contramarcha», Patricio Salerick Villafaña ingresó a la marcha desde las filas de carabineros y apuñaló a tres manifestantes, entre ellos a Alonso, quien falleció horas más tarde. Patricio Villafaña permanece en prisión preventiva. El martes 5 de septiembre reprimieron y detuvieron a manifestantes en Xochimilco, México. Durante la mañana, en el marco de una manifestación frente a la alcaldía de Xochimilco en contra de la criminalización de una luchadora, un grupo de choque de la alcaldía golpeó, agredió sexualmente y robó a manifestantes, especialmente a quienes realizaban tareas de cobertura mediática. La policía detuvo a 5 manifestantes. Esa misma noche, frente al Ministerio Público de Tlalpan, la policía estatal repitió la escena represiva hacia quienes estaban exigiendo la libertad de los 5 detenidos. Contabilizan 50 heridos, 4 ataques sexuales, 11 comunicadores atacados y 5 detenidos durante 10 horas. Los medios libres y autónomos de México han publicado un comunicado donde detallan la situación y exigen el fin de los ataques y la criminalización, en particular hacia los medios libres.